con este tema. Entonces, a veces, muchas veces es la abuela o quien está, ¿no?, acompañando a esa mujer, que le traslada un poco, si, bueno, yo no pude amamantar, vos tampoco, te va a costar, claro, démosle una mamaderita, no pasa nada, está llorando, me parece que tu leche, no te bajó todavía la leche. Bueno, esas cosas que son por ahí pavadas, pero en realidad puede generar, un, no sé si trauma, pero una experiencia como muy fuerte, ¿no?, para la mujer y el bebé. En cambio, si acompañamos con un poquito de información, donde toda la familia esté involucrada con la lactancia y con la alimentación de ese nuevo ser, la verdad que es muy transformador y sumamente importante para toda la sociedad, ¿no? Porque no es solo para esa mamá y ese bebé que puedan tener un vínculo saludable, ¿no?, sino para toda la sociedad. Nosotros nos vemos beneficiados que haya más niños y niñas amamantadas a nivel social. Y eso nosotros lo vemos como productores de documentales, ¿no? Hace 12 años que hacemos documentales y notamos como que este tema es un tema sumamente importante, ¿no? Nosotros venimos laburando mucho el tema a nivel cultural, produciendo documentales que reivindiquen la cultura de los pueblos originarios, los saberes ancestrales, y ahora estamos detenidos en este tema que nos parece como realmente sumamente importante y notamos como que no se está dimensionando, no se le está dando tal fuerza que tiene, ¿no? Totalmente, para ser parte de esto, ¿no?, de esto que han construido con muchísimo esfuerzo y que hoy se va a llevar a cabo en la Sala Cultural Malvinas Argentinas San Miguel 1540 de Las Heras, se pueden acercar hoy a la tarde, ¿no?, va a ser la presentación. Sí, es de 16 a 19 horas. Bueno, lo estamos organizando y de paso quiero agradecer a la agrupación Alumbra, quienes han gestado, digamos, esta actividad y nos han invitado, nos han bien recibido, nos sentimos muy cómodos acá en Mendoza. Así que en conjunto con ellos lo vamos a presentar a las 16 horas. Y hay un mail que lo puedo pasar si quieren inscribirse. Pueden ir directamente, obviamente, pero si se quieren inscribir previamente. El mail es alumbramza@gmail.com. Bien, buenísimo. Entonces pueden ir directamente ahí a la calle San Miguel 1540 de Las Heras o inscribirse en Alumbra Mendoza@mza, sería, porque si no van a poner Mendoza@gmail.com, y poder compartir este documental Mamar, Confiar, Vincular y Amar. Soledad, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Gracias a ustedes, un abrazo a todos. Abrazo grande. La escuchábamos a Soledad Bettendorf de Nuestra América Profunda, una de las realizadoras de Mamar, Confiar, Vincular, Amar, Acercate, de 16 a 19, allí en la Sala Cultural Malvinas Argentinas, calle San Miguel, 1540 de Las Heras, hoy desde las 16 horas.